Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta con más de Hoy no es un día cualquiera. Aquí ya están llegando todos sus mensajes, ya en un ratico los voy a leer. Quiero darle la bienvenida a la periodista venezolana viviendo, pues radicada en Nueva York, Jessica Carrillo, quien ya desde hace año y medio, dos años, pues está siguiendo todo este caso muy de cerca. Nosotros conversábamos con ella el día lunes, porque en teoría pues todo estaba planificado para que entre ayer y hoy pues ya el juez, el juzgado de allá de Nueva York diera y informara, bueno, cuántos años finalmente van a estar presos los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, que recuerden ustedes, pues fueron detenidos por narcotráfico. Entiendo que fue una tonelada de cocaína los que le incautaron al momento de su detención. Esto no ocurrió. Finalmente, como Jessica nos explicaba, pues la defensa de estos jóvenes pidió la prórroga, se la dieron. Estamos todavía muy pendientes de cuándo se va a reanudar esto. Pero lo que sí sabemos, que incluso Jessica nos adelantaba algo el día lunes, fue, bueno, los nuevos elementos que están surgiendo sobre este caso. Resulta que la Fiscalía de Nueva York está pidiendo la pena máxima, incluso se hablaba de cadena perpetua o algo así como de 30 años para estos jóvenes, debido a, bueno, la gravedad del caso y sobre todo los últimos elementos que están se están vinculando ahora con estos dos jóvenes. Lamentablemente, además de informar, porque es muy grave lo que ocurre en relación a esto, hay nuevas noticias, nuevos hechos, sobre todo pues de una nueva... Un nuevo hecho, sí, sobre el asesinato de unas personas que además resultaron desmembradas y que por una u otra razón están siendo vinculadas a estos dos jóvenes. Para hablar de este caso, para que además nos dé todos los detalles, quiero darte la bienvenida, Jessica, y que nos puedas contar, bueno, efectivamente, qué hay de nuevo en este caso de los sobrinos de Cilia Flores, porque además el día lunes la Fiscalía reveló parte de los chats, de las conversaciones entre estos dos sobrinos de Cilia Flores, donde además revelan no solamente el tema de este cadáver, de este venezolano que fue desmembrado y la policía pues lo encontró muerto, sino también hay negocios a los que se estarían dedicando los sobrinos de Cilia Flores, que no solamente estaban vinculados al narcotráfico. Bienvenida, Jessica. Marisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora. Sí, efectivamente, como tú bien decías, la Fiscalía ha introducido en sus documentos unas nuevas informaciones que nos dan cuenta de que además de haber estado participando en el narcotráfico, pareciera pues que además había otro tipo de negocios también, o por llamarlos de alguna manera, o de actividades en las que ellos estaban involucrados. Y pasa por el soborno o el cobro de comisiones, mejor dicho, el cobro de comisiones a personas a las que PDVSA les debía dinero, personas o empresas a las que PDVSA les mantenía una deuda, para hacer que ellos pasaran, pues tuvieran prioridad al momento de la emisión de los pagos. Ellos aseguraban que ellos tenían conexión directa con su primo, que era miembro de la directiva y tesorero de PDVSA, Eric Malpica Flores, y que, bueno, por ser Flores, él era uno de los que más mandaba en PDVSA y que ellos tenían línea directa con eso, y que por lograr esta conexión, este nexo, y conseguir estos pagos, ellos cobrarían una comisión del 8%. Uh-huh. Y además, esto todo está, Jessica, para que la gente pueda entender cómo tú obtienes esta información, gracias a que la Fiscalía pues hizo público todos los chats de WhatsApp y de BlackBerry Messenger, entiendo, entre estos jóvenes, ¿cierto? Sí, así es. Estos son documentos que reposan en la corte. Estos no son filtraciones, no es nada que viene por otro lado. Son documentos públicos que reposan en la corte, son documentos legales además, que vienen de las incautaciones que le hicieron a ellos al momento de la detención. Al momento de detenerlos, obviamente la DEA incauta sus celulares, retiene sus celulares, y toda la información que había en él fue analizada para efectos de este caso. Uh-huh. La Fiscalía en este momento hace estas revelaciones y no fueron parte del juicio, porque como hablábamos el lunes, para quienes nos escuchaban, el lunes, y para la audiencia que se incorpora, la fiscalía está buscando una pena máxima, es decir, cadena perpetua. Los delitos por los que se le acusan tienen penas que van de 10 años como pena mínima y cadena perpetua como pena máxima. Entonces, la fiscalía va detrás de una pena máxima y para eso tienen que demostrar que durante la comisión del delito hubo armas de fuego, violencia, ellos lideraban la organización que iba a cometer el delito y pues para sustentar todos estos argumentos ellos utilizaron a manera de anexo, a manera de evidencia para sustentar nuevamente todo lo que ellos denuncian, pues anexan estas transcripciones de los chats, del contenido de estos chats, y es ahí donde tenemos acceso nosotros los periodistas y pues da cuenta de estos negocios. Y que ahora, además, no solamente en estos chats que tú nos estás explicando que la fiscalía pues reveló, se da cuenta de este cobro de comisiones que estos jóvenes pues estarían cobrando una comisión del 8% a todos aquellos que PDVSA les debía dinero y además pues usando sus influencias familiares dentro de esta empresa del Estado, sino que también en estos chats se dan o se puede ver unas fotos de un cuerpo desmembrado. Y quería saber primero qué información maneja sobre esto y si se pudo comprobar o no, que bueno, cuál es la relación de estos jóvenes con ese cuerpo desmembrado y quién resultó ser ese venezolano que asesinaron. Para sustentar la tesis o el argumento de que hubo violencia y relacionada a todo al delito, que es la conspirar para introducir drogas a Estados Unidos, la fiscalía revela que que Frankie Flores de Freitas envía unas fotos a través de WhatsApp de una cabeza y un torso de una persona. Ellos aseguran que ellos están vinculados con este delito, sin embargo, en los chats no hay una orden directa de ellos o no pareciera que ellos tienen un vínculo directo. Esto no, obviamente yo no puedo determinar hasta qué punto ellos estaban involucrados en esto, ¿no? Yo les estoy contando la información que había en ese momento. Sin embargo, luego de enviarle esta información, de estas fotos de estos cuerpos de este cuerpo desmembrado, manda una foto de una persona y acompañado de Jimena Araya, de la famosa Rosita. Que conocemos como Rosita, así es. Esta persona, la persona que acompaña a Rosita, resultó ser Carlos Breaker, y que coincide con las informaciones reveladas por el periodista del Universal, Davis Ramírez Miranda, que el 21 de junio de 2015, él publicaba en el Universal que había sido encontrado un cuerpo desmembrado en la carretera del Junquito y que pertenecía a Carlos Breaker, que era pareja sentimental de Rosita, y además que se debía o correspondía al cobro de un botín o al cobro de una deuda, y es precisamente lo que alega la fiscalía. La fiscalía no le pone nombre a esta persona. A esta persona, claro. Pero entonces, para que la audiencia nos vaya siguiendo sobre esta información que además es tan delicada, dentro de todos estos chats que reveló la Fiscalía de Nueva York sobre las conversaciones que tuvieron los dos sobrinos de la pareja presidencial, se descubrió que habían fotos y conversaciones sobre una persona que fue asesinada y desmembrada. Resulta que esas fotos que ellos enviaron resultó siendo el novio de Rosita. Exactamente. Amigos, estamos conversando con la periodista venezolana. Ella está viviendo en Nueva York y además le ha hecho el seguimiento pues al caso de los sobrinos de Cilia Flores, acusados de narcotráfico en Estados Unidos, Jessica Carrillo. Nosotros a esta hora, Jessica, tenemos que hacer una pausa. Te pido que te mantengas ahí en línea para retomar la conversación a la vuelta. Ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano. Escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Está de regreso. Hoy no es un día cualquiera. Por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta el día de hoy conversando con Jessica Carrillo, periodista en Nueva York. Bueno, hablando sobre estos últimos detalles, todos los últimos elementos relacionados con el caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, pues acusados de narcotráfico allá en Estados Unidos. Y también, bueno, justamente toda esta información se desprende de estas conversaciones que reveló la Fiscalía de Nueva York, de las conversaciones de WhatsApp que estos dos jóvenes sostenían mientras hacían pues todos estos negocios ilícitos. Entonces Jessica pues nos está contando todo lo que ella pudo recoger y además plasmar en diferentes notas que ahorita nos vas a decir cómo podemos ampliar esta información, Jessica. Hablábamos entonces de todos los negocios paralelos de lo que presuntamente estos jóvenes se estarían dedicando más allá del narcotráfico. Nos estabas diciendo del cobro de comisiones, una comisión del 8% a las que ellos le estarían cobrando a las personas que PDVSA pues le debía dinero. Y también hay otro elemento que leo a través de tu cuenta de Twitter, arroba jessicarrillo, que sería el cobro por la liberación de personas presas en Venezuela. ¿Qué información tienes sobre eso? Sí, Maricela, efectivamente, en estos chats, además de los cobros de comisión para obtener cancelaciones de deuda de PDVSA, se reflejan informaciones que parecieran ser negociaciones para cobrar dinero a cambio de la liberación de personas que habrían estado detenidas. Esto pasó en este chat, pero también hay otro chat que reveló la fiscalía ya hace bastante tiempo y que también tuve la oportunidad de escribir y de leer estas comunicaciones, y es que él se comunicaba, voy a comenzar primero por el más antiguo, uh-huh. Y es que Pepero, que es quien la fiscalía acusa, alias Pepero, porque no se conoce su nombre, que es quien la fiscalía acusa de ser uno de los socios de los sobrinos Flores, en esto de conseguir la droga para hacer toda la distribución en Venezuela. ¿Sería el proveedor de la droga, Jessica? Él no es propiamente el proveedor, porque el proveedor iba a ser un tal Gocho. Pero creo que lo que se entiende es como el enlace entre este Gocho y los sobrinos. Okay. Nos iba a ayudar a conseguir la droga. No es directamente quien la tenía, pero era como el enlace. Entonces uh-huh. Era como una especie de socio en este delito específicamente. Y en esas conversaciones hablaban de que le estaban pidiendo ayuda a Efraín Campo Flores para que colaborara o contactara a un magistrado del Tribunal Supremo, nunca dicen el nombre. Efraín asegura tener el contacto con este magistrado, que era el que ayudaría a obtener la liberación de el jefe del cartel de La Guajira, Hermágoras González Polanco. Y entonces ahí se habla de un cobro de unos millones, que el magistrado cobraba $1.5 millones. Estaban haciendo como la negociación, y esto era como parte de lo que le ofrecían ellos a esta gente de la droga. Amigos, estamos conversando. De obtener la droga. Estamos conversando con Jessica Carrillo, periodista en Nueva York, y nos está dando detalles sobre, bueno, los últimos elementos que hay relacionados al caso de los sobrinos de Cilia Flores. Te perdimos por unos segundos. Nos estabas comentando, para que además la gente nos pueda seguir con atención, no solamente de este negocio del cobro de las comisiones de PDVSA de un 8%, sino también de un negocio paralelo que presuntamente tienen o tenían estos jóvenes de ayudar a sacar de la cárcel a diferentes personas a través de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, ¿cierto? Se nos cayó la llamada. Es que la conversación está, la verdad, bastante interesante, toda la información que nos está dando Jessica Carrillo, periodista en Nueva York. Toda esta información, además, yo les pido, si quieren ampliar todos los detalles que ella nos está comentando, lo pueden seguir a través de arroba jessicarrillo. Y ahí ella tiene, la verdad, bastante detallado, bastante bien publicado y sobre todo documentado todas las denuncias tan graves que está haciendo. Tiene las fotos de las conversaciones que publicó la Fiscalía de Nueva York. Incluso está en inglés, también está en español, la hora, la fecha, los participantes de esos chats de WhatsApp y también de BlackBerry Messenger, están las fotos inclusive, y están entonces todos los todas las noticias que ella ha podido ir difundiendo. Incluso en su página web tiene Fiscalía de Nueva York revela los negocios de los sobrinos Flores, cobro de coimas para garantizar el pago de deudas de PDVSA y la liberación de personas vinculadas al narcotráfico son una de las actividades de los Flores denunciada por la Fiscalía. El pasado 11 de septiembre, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, esa es la que les corresponde a estos dos jóvenes, introdujo el informe previo a la sentencia del juez Paul Crotty, que tomará en consideración para imponer la pena tanto a Efraín Campos Flores como a Frankie Francisco Flores de Freitas, que recuerden ustedes, ellos dos fueron hallados culpables en noviembre ya del año 2016 por conspirar para ingresar 800 kilos de cocaína, casi una tonelada, a Nueva York. El documento que pide cadena perpetua, eso es lo que está pidiendo los acusadores, la fiscalía, en contra de los sobrinos de la pareja presidencial, cadena perpetua y una sanción monetaria que puede ir entre los $50,000 hasta los $10 millones. Busca, mostrarle al juez que los sobrinos de la familia presidencial de Venezuela cumplen con los requisitos necesarios para que se les aplique la pena máxima, que en este caso es, imagínense ustedes, la cadena perpetua, para que tengan dimensión de lo que estamos hablando y lo que estamos conversando. Según los lineamientos de imposición de sentencia de Estados Unidos, el que los acusados hayan ocupado primero cargos de mando, que también hayan usado armamento, armas, sobornos y también se haya registrado violencia durante la comisión del delito por el que se les está acusando, son elementos suficientes para imposiciones de penas muy severas, que en este caso estaríamos hablando de cadena perpetua, que es lo que estaría pidiendo la fiscalía. Para esto, la parte acusadora mostró como anexos a este informe previo que le presentó al juez Paul Crotty, el contenido de conversaciones de los sobrinos de Cilia Flores y de algunos también de sus socios. Las conversaciones, como los estábamos escuchando ahorita de Jessica Carrillo, dejan en evidencia que Campos Flores y Flores de Freitas participaban en una presunta red de cobro de comisión para incluir en la lista de pagos de PDVSA, quienes pagaran, una comisión que en este caso sería del 8%. Para ello, se valdrían del nexo con el tesorero de la petrolera de la empresa, del Estado PDVSA, que se llama Eric Malpica Flores, otro sobrino también de Cilia Flores. Otro de los negocios que se muestran en este informe presentado por la Fiscalía y en documentos previos es también lo que pareciera ser el cobro de dinero a cambio de lograr la excarcelación del jefe del cartel de La Guajira, que como Jessica nos decía se llama Hermágoras Polanco, y también de otro venezolano que se llama Juan Carlos Araujo Durán, propietario y presidente de la empresa de espectáculos Solid Show, quien además fue detenido, no sé si ustedes se acuerdan de ese caso en República Dominicana, entiendo que fue algo así por tener 450 o 500 paneles de cocaína. En todo caso, ya retomamos el contacto telefónico, ya no vía Skype, sino por CAN TV, con Jessica Carrillo. Y nos estabas comentando entonces, Jessica, de este otro negocio que es a los que presuntamente se estarían dedicando los sobrinos de la pareja presidencial, no solamente el cobro de comisiones a PDVSA, que sería del 8%, sino también de ayudar a través de un contacto de un magistrado del TCJ de sacar a gente que haya estado presa o que esté presa en las cárceles venezolanas por narcotráfico. Nuevamente no sé en qué parte exactamente se perdió la comunicación, pero en este nuevo chat, en conversaciones con una persona que él llama Jonathan, que es con la misma persona con la que él empieza a hacer las negociaciones unos meses antes sobre el tema de PDVSA y de contactar a su primo para lograr los pagos, para lograr entrar en la lista de pagos de PDVSA, con esta persona le escribe en algún momento y le dice, en palabras textuales, que tiene un carro muy grande, pero que está lleno de barro. Y entonces Efraín le pide la información, dame la información. Y Jonathan, en el chat, le envía un enlace a una noticia del Nacional Web, y es precisamente la noticia de la detención del presidente de Solid Show, que para su momento fue... detenido por las autoridades en República Dominicana por tener en su avión 450 panelas de cocaína. Es decir, habrían solicitado, digamos, los servicios de estos dos jóvenes para intentar ayudar a sacar al presidente de Solid Show de la cárcel, luego que fue acusado de tener 450 paneles de cocaína. Sí, pareciera, por la conversación, dicen que es una vuelta muy grande, que van a tener que pagar por adelantado, que él tiene el tipo en el TCJ, y le dice, tengo un tipo en el TCJ, el magistrado en el TCJ, en la misma tónica de la conversación de con Pepero sobre Hermágoras Polanco, y le dice que esta persona le cubre $1.5 millones y que a eso hay que incluirle la comisión que estas dos personas, por ser los intermediarios, van a cobrar. Y le dice también que, bueno, le dice, okay, dile que hay una forma de sacarlo de ahí. No queda claro si es sacarlo de la cárcel, si es sacarlo del problema, no queda exactamente si la negociación es la liberación directa, pero sí de obtener algún tipo de favores de parte de un magistrado del TSJ en el caso del presidente de Solid Show. Eso sí queda totalmente claro. Jessica, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir en contacto, le estamos haciendo seguimiento a este caso. Toda la información pues que tú tengas acá la vamos a compartir en Hoy No Es Un Día Cualquiera y por supuesto por la señal de Radio Caracas Radio. Conversábamos con Jessica Carrillo, periodista venezolana, le está haciendo el caso. Pues le está haciendo seguimiento el caso de los sobrinos de Cilia Flores, radicada en Nueva York, y bueno, ha seguido todo esto ya desde hace año y medio, dos años. Ya ustedes escucharon la dimensión y además los nuevos elementos que hay o que se tejen en relación a los sobrinos de la pareja presidencial. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM.